da tristeza. Pero gracias esos aplausos. Da tristeza ver a nuestro México con tanta injusticia. Pero para eso estamos. Para eso es la caravana que se armó la tribu Yaqui. Pero no solos. Con otras caravanas más, pero siempre representando a la tribu Yaqui. Porque la tribu Yaqui nunca se ha dejado y nunca se va a dejar. La caravana salió un 11 de mayo de nuestros pueblos, dejando nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Pero para qué? Para que ellos sobrevivan en nuestros territorios, como nuestro territorio que es la tribu Yaqui. Y nuestros hijos van a seguir luchando para sus hijos. Y nuestros nietos van a seguir luchando para sus hijos igual. Y ustedes también llevan ese propósito para sus hijos, para sus nietos y para los que no han nacido. Hemos recorrido los estados que estaban programados en nuestro camino. Y en cada estado hemos visto la injusticia en los municipios, en sus pueblos, pero siempre sobre el agua, sobre sus cerros, sobre sus bosques y sobre el mar. El mal gobierno ha hecho que hagamos esta caravana, esta unión de todo México. Tiene el propósito de llegar aquí a Xochimilco, ver a todos unidos las caravanas que participaron en nombre de la tribu Yaqui. A este lugar para levantar la voz, una sola voz, una sola persona, para que mañana, si Dios nos presta vida, mañana llegaremos al Zócalo. Pero todos juntos, más otras organizaciones, más otras tribus que vienen en camino. Ya llegó el momento de que nos oiga el mal gobierno que nos gobierna. Mañana le reclamaremos en el Zócalo todas las injusticias que estamos pasando. Por ejemplo, nosotros como la tribu Yaqui llevamos la voz para que mañana nos oigan. Y vamos a empezar esta nueva lucha y seguir adelante para que nos podamos existir con dignidad, con valor, en nuestros territorios, en nuestros estados, en nuestros municipios. Muchas gracias.